FM 99.7, Che Barracas. Sí, bueno, el relato empieza de esta manera, digamos. Se comunica conmigo la mamá de uno de los compañeros que está detenido desde octubre del año pasado, ahí en Río Gallegos, ¿no es cierto? Y me explica de esta situación que había pasado desapercibida, digamos, para muchos dentro del contexto de lo que es la criminalización de la protesta. Era un caso de los no más conocidos, de los que no había trascendido, y tratándose de cinco compañeros que están en la misma situación, digamos, o sea, me provocó una sensación de alarma, digamos, ¿no es cierto? O sea, están pasando cosas en el país que, si no repercuten en Buenos Aires, parece que no tuvieran trascendencia, ¿no? Entonces esta compañera Norma, la mamá de uno de los muchachos que está detenido, me pide ayuda en función de mi participación en lo que es el encuentro Memoria y Verdad Justicia. Uh-huh. A ver si desde acá podemos hacer algo para que la cosa trascienda y y procurar la liberación, la libertad de los compañeros estos, ¿no? Bueno, hecho esto, en la última marcha que hicimos de Congreso a Plaza de Mayo, contra la criminalización de la protesta, uno de los ejes que se tomó para marcar la situación que está ocurriendo respecto de la represión en el país, uh-huh, fue específicamente este. Fue una de las banderas específicas que se levantó, y en el acto central que hubo en la Plaza de Mayo se leyó la carta de uno de los compañeros, agradeciendo lógicamente la movida y explicando un poco la situación por la que estaban atravesando. Que es realmente lastimosa, porque ellos están detenidos en comisarías y los tienen a todos separados, digamos, encima. Estaban en una negociación paritaria. No solamente los compañeros de ATE, sino que varios otros gremios de la provincia. Y habían habido fortísimas represiones respecto de este tipo de reclamos que, como yo te decía, no trascendieron porque no pasaron acá, no sé, cerca, digamos. Entonces, se origina una marcha con destino a la gobernación de la provincia, y resulta de que, bueno, es duramente reprimida la marcha, y se origina dentro del edificio de la gobernación, que además funciona como, es una especie de museo a la vez, que recopila la historia de la provincia. Se produce un incendio, de características reducidas, digamos, pero que llamativamente no intervienen los bomberos, a pesar de que los bomberos están afuera, y una serie de características, digamos, que hacen de que encima la detención de estas personas sea totalmente azarosa. Hay que mencionar, entre otras cosas, que hay una chica detenida. Son cuatro compañeros varones y una compañera. Entonces, empieza, bueno, este largo camino que es el procesamiento, la detención, la concesión de prisión domiciliaria a uno, digamos, con la clara intención de dividir al grupo de cinco prisioneros, y toda una, digamos, esta situación tensa en la que esta gente no tiene idea acerca de qué es lo que les espera. ATE, a nivel nacional, esto lo pudimos averiguar después, pone a disposición de los compañeros abogados para intervenir en la causa. Esto cae en manos de un tribunal donde la jueza es de clara inclinación kirchnerista, y no se sabe específicamente por qué. Bueno, los toma como un punto ejemplificador, digamos. Acá el que protesta, digamos, queda adentro, ¿no? Dadas las características de la situación, todo implica favorecería una excarcelación hasta que se les haga un juicio, y en todo caso se los condena o se los libere, pero no tienen por qué estar presos, y sobre todo en las condiciones en que están presos, porque ni siquiera están en un penal, están en comisaría, en la cárcel, en los calabozos de las comisarías. Tenemos estas situaciones, digamos, que desde el punto de vista jurídico son aberrantes, pero que, bueno, que son, en definitiva, contradictorias con lo que supuestamente tendría que ser un gobierno defensor de los derechos humanos, o que se autoproclama como defensor de los derechos humanos, donde, bueno, tenemos los desalojos de la Panamericana con gendarmes tirándose arriba de los autos y situaciones de lo más ridículas, o agentes de ejército infiltrados en las manifestaciones. O sea que hacia eso apunta toda esta situación, enmarcada además dentro de lo que es el desarrollo e implementación de la ley antiterrorista, donde, como resultado de todo y consecuencia de todas estas luchas, lo que tenés hoy son 5.000 procesados por luchar en situaciones de proceso judicial, ¿se entiende? Más allá de los que están encarcelados y más allá de los que están condenados. Que es un abandono absoluto respecto de la política de derechos humanos que, digamos, fue bandera durante 30 años en este país, más de 30 años de lucha, por la cooptación de algunos organismos de derechos humanos o sus personalidades, y demás cuestiones que imaginémonos, la resolución de esta clase de conflictos si estas personalidades, y no voy a poner nombres, pero todos sabemos de quién hablo, se hacen presentes en el lugar y reclaman la libertad de los presos. Muy diferente sería la situación, ¿sí o no? Estas cosas ocurren justamente porque hay compromisos políticos por detrás, cosa que no tendría que haber ocurrido nunca, porque siempre los organismos de derechos humanos hubiesen tenido que ser independientes de los gobiernos de turno. Pero como este no es el caso en particular, bueno, tenemos este tipo de situaciones donde aquellos referentes de nivel nacional, de reconocimiento internacional, con la sola intervención en una situación por el estilo, hubiesen logrado la inmediata libertad de los compañeros. Y sin embargo, no hay ni siquiera una mención al respecto. Entonces, estamos acá, digamos, remando contra la corriente, los que, desde un punto de vista independiente, entendido como independiente desde su origen, porque así tiene que ser, los organismos de derechos humanos, que podemos luchar contra esta situación dando batalla. FM 99.7, Che Barracas.